Buenos días. Que ni toquen ni yolpaki pampanica anti toque, guanti huelintimo sanilosen, guanti tachtosen no pa, huelli tlamantlitlen, tiquilian sintli. ¿Cómo están? Que es para mí un gran honor estar aquí para poder hablarles de esa maravillosa elemento de la vida humana que es el maíz. Pero antes voy a leerles algunas cosillas que quizá algunos de ustedes conozcan un trabajo que hicimos durante muchos años en los noticiarios de Carmen Aristegui, que se llaman Las Plumas de la Serpiente. Bueno, hicimos unos textos. Yo voy a hablarles un poco del maíz, un poco en relación a unos textos que he escrito pensando en el maíz, pero primero, vamos a leer un texto que se llama Otro calor de aliento, que me gustaría compartirles un poco para relajar un poco el día. Dice, alrededor del fogón, disfrazados de humo, llegan los cuentos. Ahí, junto al piloncillo que se derrite en olla de barro y de café, llegan los universos que nos dieron vida, carne y huesos. A golpe de palabra se esculpen los sueños. En el principio hubo palabra y la palabra tomó los adornos del viento. Detrás de los cerros, en su cima y en sus faldas, revolotea el viento que hace que el fuego nos anuncie visitas. Ese fuego, que a la vez es rito y llanto de árbol, comienza a tiritar. No hay mucho que hacer, solo alimentar una vez más el fuego del comal. Vienen bajando los hijos del cerro. Si usted, hijo mío, se come la tortilla por el inverso, no se casará nunca. Si toma la salsa directo del molcajete cuando celebre sus bodas, lloverá raudales. Si llueve mucho, hija mía, agarre las cenizas del fogón y pinte con ella un sol en el lodo. Viendo su sombra en la tierra, saldrá otra vez. Hijo, mi más pequeño y mío, si llueve mucho y tenemos suerte, lloverán peces en el potrero y habrá un poco de carne, blanca pero carne. Pero sobre todo, hijo mío, si deja que le barran los pies, se casará con una viuda. Procure que sea rica y que se muera antes que usted. También ahí comienzan, alrededor del fuego, a comer la carne los gusanos del deseo. El poema añejo, ese del que después todos han escrito, comenzó a hacer cosquillas desde los primeros tiempos y quemó y quema, como en los viejos tiempos, con puntas de luz. La lengua pasó primero por ahí y fue la saliva la que se abrió paso entre las espinas del poema. En el principio hubo palabra y la palabra tomó los adornos del viento. Desde ahí, desde entonces, cocinamos el sexo a fuerza de fogón. El deseo vuelto carne, cocinado con chile y malacate y con ceja. No deje que el fogón se ponga frío. Ponga brasas bajo su catre para que siempre duerma calientito. Siempre lleve un itacate y un petate para que no le haga falta nunca ni sueño, ni comida, ni cariño. Y así, nunca tenga hambre. Y la razón fue sal primero y sexo entre la hierba, mientras la tinta soñaba con correr y corrió. Comenzó así otra historia. La imprenta soñaba aún. Las primeras madres y los primeros padres lo han sabido siempre y lo han contado y contarán siempre. La perpetuidad de su aliento, su conocimiento, la memoria revisitada, hace de la vida un círculo y corre en espiral hasta nuestros tiempos. No hay error en ello, se transforma, como la serpiente se quita escamas, se renueva reptando, se hace en el camino otra serpiente y sin embargo es la misma siempre. Así hasta morderse la cola otra vez. En el principio hubo palabra y la palabra tomó los adornos del viento. Ahora hablemos en maíz. Me dice un amigo querido, Ayuk de Oaxaca, que hay que hablar del maíz. Que este tiempo es tiempo de siembra en muchos de los pueblos indígenas de México. Yo digo que sí. Que hay que hablar del maíz, del elote, del sintli. Hablar de lo que nos alimenta diente a diente, elote, maíz tierno, que se comen los papamen, Cintli en náhuatl, cintli rojo y amarillo, cintli blanco y azul casi negro, que se han de comer los humanos y los gusanos, pero en otro estado y otro tiempo. Hay que hablar del maíz en tiempos de soberbia, hay que hablar del maíz. Hablar del maíz es hablar de lo humano, del poder de la humildad de lo humano, de plantas domesticadas para servir de puente entre la tierra y lo divino. Planta domesticada, reinventada por el hombre para depender de ella. Mano vuelta de masa y trabajo. ¿Qué fue primero, el maíz o el hombre? La planta necesita de la mano del hombre para esparcir sus semillas. El hombre inventó al maíz así, para necesitarlo, para poder subsistir. De humildad, círculo sabio, de humildad y provocación. Es tan grande su influencia que dicen que de ahí, como de una costilla múltiple, diversa y vegetal, hicieron a los hombres, que por eso los hombres tienen sus colores, rojo, blanco, azul, amarillo, aunque ahora, como antes, muchos de ellos, incluso contagiados por sus colores, se desprecien entre ellos. Yo digo que sí, que hay que hablar del maíz. En tiempos de soberbia y de dolor, hay que hablar del maíz. Dicen los que saben que es tiempo de siembra. Pese al dolor que nos envuelve, pese al odio de los iguales, habrá que sembrar como se siembra el maíz, con delicada fortaleza. Cortejar al otro para necesitar de él, pese a que después necesitemos de él. Confiar en el otro es también hacerle consciente de su fragilidad. Ahí no caben las soberbias. En tiempos de guerra como estos, de odio como estos y de soberbia como estos, hay que hablar del maíz, del elot, del cintli, hablar de lo que nos alimenta, diente a diente, elote, elot, maíz tierno, que se comen los papamen. Cintli, cintli rojo y amarillo, cintli blanco y azul casi negro. Y ya con este, para no cansarlos, voy a leer un último texto. Padres de maíz se llama. Mi padre es un campesino nahuatlaca. He hablado mucho con él a últimas fechas. Viejos nos hacemos todos. Él y yo no somos la excepción. Y volteamos la mirada para descubrirnos como pares. De entre las pláticas, además del amor que nos tenemos, surge el tema al que me he dedicado los últimos años: investigar, intentar hacer medios de comunicación y meter el tema indígena en los que son masivos. Él se ríe de mí. Me dice que eso nunca va a pasar de llamarada de petate. Yo solo sonrío para él. Dentro de mí conservo la esperanza. Una de nuestras últimas pláticas se refería al maíz, alimento sustancial para nuestro pueblo. Le dije que ahora el gobierno ya dio permiso para que se pueda modificar genéticamente. Intrigado, me preguntó que qué era eso. Pues los científicos van a buscar la manera de mejorarlo, semillas que sirvan mejor para los distintos climas de México, cuál es mejor para hacer palomitas, para hacer pozole y tamales. Entonces, don Berna, como le digo, me cautivó con su sonrisa, como suele hacerlo a últimas fechas al decirme: ah, que los científicos, siempre queriendo apropiarse de lo que ya está conocido. Si quieren saber cuál maíz es el bueno para el tamal, que le pregunten a tu mamá. La nostalgia puesta al servicio del recuerdo. A mi madre murió hace ya una tercia de años. Si quieren saber cuál maíz se siembra cuando hay mucha seca o mucha lluvia, pues que me pregunten a mí. Yo me quedé pensando que sí, que tiene razón, que sus abuelos ya sabían, que no hace falta meterle químicos, que el maíz nace junto a la playa o en las alturas junto al café, que lo mismo hace tesguino, que sende, que hay que saber escoger qué grano para cuál atole, que hay que saber cantarle, porque me dice, al maíz se le canta, se le pide. De ahí hicieron al hombre y a la mujer, que por eso tienen los colores de los hombres, que hay como 50 especies y de ahí se hacen infinidad de tamales para distintas ocasiones. Tamal para muertos con ajonjolí, tamal con frijol silvestre y cilantro, zacahuil grande para fiesta grande, chabacanes para el lonche de los pobres, masa para el ataúd, porque me dice, a la mujer que mató mucho pollo, le va a hacer falta para cuando pase por el Mictlán. les va a tener que dar de comer más a cada uno de los pollitos sacrificados, porque si no la van a picotear. Entonces que se acuerda de mi mamá y que se le empieza a hacer agua el ojo y que me dice, ya ves lo que significa para mí el maíz, ya hasta me hiciste llorar. Y se puso a llorar por el maíz. Yo me quedé pensando que sí, que lo que está en juego al momento de meterle mano al maíz es lo que significa para el grupo que lo domesticó, que lo colmó de mitos, otorgándole un valor cultural a su gran descubrimiento científico. El maíz es de los pueblos indios, siendo de ellos su mayor aportación. No es solo el maíz el gran aporte de los pueblos indígenas del mundo al mundo mismo, es su manera de entenderlo y de relacionarse con él, lo que lo hace distinto, es la comprensión que se tiene de que un conocimiento no viene solo ni debe concentrarse en unos cuantos, ni tampoco es el único. El conocimiento no tiene potestad, el conocimiento, esa otra forma de poesía, es patrimonio de la humanidad. Nadie es su propietario, aunque nos falta mucho para entenderlo así. Decirlo puede ser un gran paso. Exorcizar diciéndolo esa extraña necesidad del hombre de sentirse arriba cuando en realidad está abajo. La soberbia es también parte del ser humano. La emancipación ante ella es también un trabajo pendiente. La generosidad también se entrena. Nada sucede solo en la metáfora constante de la espiral. Muchas gracias. Este se llama Los idiomas tienen su secreto. Hora de hacer una pausa, de volar como vuelan los que saben. Los que han hecho de los árboles lugar propicio para hacer nido. A nosotros nos toca el trabajo de la metáfora. Hora después de retomar el hilo de la palabra, sus recovecos de leche y nostalgia. Hacer de la palabra las alas de la memoria. Los pueblos viven con ellas, en ellas y entre sus líneas. Nuestra arma es la palabra y la memoria. Permítame, pues, hacerle una confesión. Los idiomas tienen sus secretos y sus interpretaciones. Desde 1999, como ya se sabe, se conmemora cada 21 de febrero de todos los años el Día Internacional de la Lengua Materna, lucha legítima volcada en demagogia, pero que se vuelve buen pretexto para reivindicar a las lenguas mexicanas. Justificada la ocasión, va un momento de magia de lengua milenaria de la que este servidor es hablante. Estamos hablando, pues, de la lengua náhuatl. Los idiomas tienen sus secretos y sus interpretaciones. Lo que sigue es un consejo de mayores, pare oreja y pare pico. Que sea tu boca como una espina, huitzli, así le llaman. Que se haga tu boca de chuparrosa, de colibrí, para hacer espada y para hacer caricia. Que sea tu pico tu espada, colibrí, que sea tu boca justa y que sean bonitas tus palabras, que tengan ritmo y música. Que sea tu vuelo, huitzitzilin, onomatopeya de su vuelo y descripción poética al tiempo mismo. Los idiomas tienen sus secretos y sus interpretaciones. Consejos de mayores para los tiempos nuevos. Muchas gracias.